Así es, señoras y señores. Nuevamente, desde los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para Mariscal Rock, para Radio Éter, para la revista Requiem de Argentina, esta es una nueva emisión de... ¡El noticiero de las papas argentinas! Y hoy con un programa realmente especial, porque justamente tiene que ver con un programa suplente, es decir, con que no vamos a poder grabar el programa de la semana que corresponde y vamos a dejar algo grabado, pero tiene toda la actualidad posible porque se trata de hablar un poco de las ediciones discográficas del año. Es decir, preparé aquí un pequeño ranking personal con los discos que más me gustaron del año, así de autoindulgente como suena. Es decir, vamos a pasar un tema de cada uno de los 10 discos favoritos míos del año, con lo cual no quiere decir que sean los favoritos de nadie más. A mí me parecieron los que más me gustaron, los que más me agradaron, los que difundí con mayor placer, digamos así, de la escena internacional, aclaremos, ¿eh? O sea, de la escena internacional. Bueno, el caso es que para mí el año comenzó muy bien porque una de esas bandas que francamente uno viene siguiendo desde que es chico y no siempre ha tenido la fortuna de llegar a los primerísimos puestos de la atención de la gente, saca un nuevo disco, un disco titulado Into the Wild, y con ese disco de alguna manera recuperan mucho del espíritu, por lo menos para la gente, de cara a la gente, de conquista, por decirlo así. Es decir, logran meter con este Into the Wild, logran meter un hit después de mucho tiempo, es decir, un tema que rankea en muchos rankings de Europa al mismo tiempo. La banda en cuestión es Uriah Heep, uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, decían en los 70s, el que no llegó, es decir, que junto con Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin, Uriah Heep era la otra banda que pudo haberse convertido en megabanda y por algún motivo no ocurrió. Bueno, se fue transformando con el tiempo, de la formación original solamente quedó Mick Box y hoy en día sigue sacando habitualmente discos y haciendo giras, pero en un segundo plano y de todas maneras con un seguimiento de culto muy importante. Bernie Shaw es el que canta y que ya tiene varios álbumes con la banda a sus espaldas y cada vez logran sorprender por realizar un hard rock que tiene tintes verdaderamente grandiosos en el sentido de que logran crear canciones cercanas a la perfección. Ese sueño que tiene todo músico de hard rock de decir esta es la canción perfecta. Bueno, los Uriah Heep normalmente han estado involucrados en esta idea de la perfección del hard rock. Lo demuestran con este Nail on the Head. Esto de darle al clavo en la cabeza, que es lo que esperamos estar haciendo nosotros presentándoles esta maravilla. Uriah Heep, Nail on the Head. Si no te engancha, volvelo a escuchar. In the younger days with your godless ways and your gold crest limousine, you were making trends with your so-called friends with a power so obscene. Then your hollow heart, it was torn apart, you were thrown a learning curve. If you turn your back on good advice, you get what you deserve. We hit the nail right on the head. We hit the nail right on the head. Over and over again. We hit the nail right on the head. We hit the nail right. Another guy just wants to try his best to make things good. He's an honest man with a helping hand from a rundown neighborhood. Then you hear the thud, you see the blood, it's good work come undone. Step aside for the one who said only the good die young. Looking all at all. head, we hit the nail right on the head. Over and over again. We hit the nail right on the head, we hit the nail right on the head. Over and over again. We hit the nail right on the head, we hit the nail right. Smooth, many ups and downs, many tears and frowns, and the sweetheart look for truth. All the lies between what she believes, gonna have to take the fall. No fear that she will ever look back, cause true love conquers all. I hope you don't misunderstand me now, cause I don't wanna get you down. Just look. Conocer que para mí no fue un año pletórico de grandes novedades a nivel discográfico, es decir, no encontré tantos discos como en años anteriores que realmente me conmovieran o me llamaran la atención, y sobre todo tampoco encontré de parte de las bandas más consagradas aquello que esperaba. Por ejemplo, si vamos a hablar del Big Four, de los shows del Big Four y demás, este año sacaron sus discos Megadeth y Metallica, por más que Metallica afirma que fue una colaboración con Lou Reed solamente, y creo que no me convencieron demasiado ni uno ni el otro. El de Megadeth mucho más, por supuesto, el de Metallica con Lou Reed me resultó poco menos que inescuchable. Pero bueno, el caso es que dentro de los Big Four, ya que Slayer no sacó disco, debo subrayar que el de Anthrax, Worship Music, sí me gustó mucho. No solo por el tema de la vuelta a las raíces, sino porque creo que los temas por sí mismos valen la pena y llaman la atención. O sea que esa también sería una elección, pero de las cantadas para mi top 10, digamos así. La otra, inesperadamente, el disco de Alice Cooper, Welcome to My Nightmare, que justamente en lugar del chu de la palabra inglesa, está el número 2, porque efectivamente es el Welcome to My Nightmare 2. ¿Qué me sorprendió aquí? No el caso de que invitara a los viejos músicos de la banda a participar en el disco, sino el enfoque particular en el cual consiguen de alguna manera, a través del cual consiguen de alguna manera, volver a aquella mística que tenía Alice Cooper en los años 70 de ofrecer un verdadero caleidoscopio de oportunidades, no solamente en cuanto a estilos, sino también en cuanto a maneras de presentar lo mismo con una ironía particular o una fuerza que viene más del lado de las ideas que del lado de la música misma. Con toda esa variedad, con ese extraño vodevil que Alice Cooper le pone a las cosas, está este disco Welcome to My Nightmare, que para muchos no fue la gran cosa, justamente porque no tenía tanta homogeneidad como otros discos, pero que otros han sabido apreciar en lo que vale. Algunos hasta le criticaron que haya invitado a una cantante como Keisha para cantar en un tema, que a él dijo, a mí no me importa absolutamente nada, yo hago lo que quiero en mis discos, y esa es la actitud que tanto. Bueno, la cuestión es que vamos a escuchar, en primer lugar, de Anthrax, Earth on Hell, o sea, la tierra en el infierno, en lugar del infierno en la tierra, y después a Alice Cooper con A Runaway Train, que tiene hasta unos ecos country metidos por ahí adentro. Estos son dos discos, me refiero en el caso de Anthrax, Worship Music, y en el caso de Alice Cooper, Welcome to My Nightmare, quizás los discos que más me impresionaron de bandas establecidas y consagradas. Vamos a escucharlos, si les parece bien. Just 7200, organiza Ronda Music. Apocalíptica en Argentina. Cannibal Corpse en Argentina. Martes 6 de diciembre. Invitados especiales Black Dahlia Murder y Suicide Silence en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta Metal Manía, La Estaca, Lichi, Locuras, La Cua, San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder y Suicide Silence en Argentina. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Puede que algunos acusen alguna fatiga del lado de la parte más progresiva y de la parte más power del metal, porque justamente ha habido muchísimo, se ha hecho mucho en los últimos, sobre todo de 15 a 20 años al respecto, y quizás haya demasiada repetición, dicen algunos, dentro de las estructuras. Es decir, que el metal progresivo suena demasiado a metal progresivo, a bandas como Dream Theater, incluso como Symphony X, y que por el lado del power, digamos los discípulos de Helloween o los continuadores de Stratovarius, también han abusado mucho. No obstante, siguen saliendo todos los años bandas que están dentro de lo power progresivo y que logran conmover con lanzamientos nuevos, aunque una que te sorprenda realmente es difícil. A mí me había sorprendido mucho esta banda norteamericana llamada Theocracy, es decir, Teocracia, con el disco anterior, pero con este, si bien no estoy todavía enloquecido, de hecho es el último de los discos que recibí y lo pongo con una cierta duda porque siempre pienso que En diciembre sale un disco que uno, cuando ya tiene la lista hecha de los 10 favoritos del año, rompe con todo. Entonces, bueno, hay uno que pone un poco como tentativo. Yo te pondría este As the World Bleeds, Mientras el Mundo Sangra, porque justamente lo que tiene es una combinación, un balance casi perfecto entre lo que es poder y lo que es progresivo. Más allá del lanzamiento de Dramatic Turn of Events de Dream Theater, dentro de lo más progresivo, o de The Iconoclast de Symphony X, esta es una banda que tiene todas esas características, pero además de ello tiene un sabor propio muy especial, más allá del el tema de la ideología, porque son cristianos, pero justamente lo que ofrece la banda es una música de una limpieza extraordinaria. Vamos a escuchar 30 Pieces of Silver, es decir, 30 monedas de plata. Se imaginarán que tiene mucho que ver con el tema de Judas y demás. Alguien alguna vez me va a tener que explicar, esto viene de una charla que tuve el otro día sobre religión, ¿por qué a Judas se lo considera un traidor? ¿En qué traicionó Judas la figura de Jesús? Si uno se pone a pensar, en realidad lo único que hace es decirles en qué lugar estaba Jesús. Pero ¿cómo hace falta decir en qué lugar si lo seguían montones de personas todos los días? Era lo más fácil. A ver, ¿sería que el Imperio Romano no tendría un buen servicio de inteligencia para saber dónde está un rabí en Judea como para encontrarlo? ¿Qué falta les hacía que Judas les indicara nada? Bueno, muchas inconsistencias, como ocurre en general en la Biblia, pero más allá de eso, el tema de Theocracy, que realmente suena muy, pero muy bien. El disco, ya te dije, es The World Bleeds. El tema, 30 Pieces of Silver, 30 monedas de plata. Bottom line, or what's the price I take to querés que te diga? Yo no creo mucho en los supergrupos. Esa es más o menos mi idea. No todos los supergrupos realmente funcionan, porque lo más importante de un supergrupo no es que tenga músicos extraordinarios, sino que haya química entre los integrantes. Y a veces la química está presente y otras veces no. El caso es que este año en particular hubo dos bandas que pueden ser considerados supergrupos que lanzaron su disco, y yo debo sacarme el sombrero porque realmente fueron dos de los discos más extraordinarios que salieron este año. Una de ellas es una banda que hace mucho tiempo que está, tuvo su parate y luego retomaron su carrera como banda con un nuevo disco. Y el nuevo disco es ni más ni menos que What If. ¿Y qué si? ¿Qué pasaría si hiciéramos tal cosa? ¿Y qué si? Bueno, justamente la banda es Mr. Big, que ha venido a la Argentina este año, y a mí se me cayó la mandíbula en el Luna Park cuando los vi tocar. Realmente han superado todo lo que yo podía imaginar y me hace estar pendiente de esta banda completamente para el futuro. Es una banda que nunca me interesó de manera crucial. Obviamente tenía sus discos, los conocía, los escuchaba, pero cuando los vi en vivo realmente me deslumbraron. Ya me habían llamado mucho la atención con el disco, con este What If, pero encima ver a Billy Sheehan y ver a Eric Martin y la combinación entre Pat Torpey y Paul Gilbert, y Gilbert con Sheehan y Sheehan con Torpey, bueno, realmente fue un verdadero placer verlos en el Luna Park. La otra banda que sin duda llamó mucho la atención como supergrupo cuando se formó fue Black Country Communion, una banda que tiene a el amigo Glenn Hughes haciendo voces y bajo, que está Chad Smith, Virgil Donati. Es decir, es una banda, Joe Bonamassa en guitarra, que realmente viene un poco más del blues, pero es francamente extraordinario lo que hace. Bueno, con el primer disco ya me habían volado la peluca, y con este segundo disco es como que consiguieron darle más coherencia todavía a la propuesta y sacaron un disco francamente extraordinario, este número 2, titulado así nomás, y un poco sacado con cierta prisa, diría yo, porque el primero todavía estaba un poco en el aire cuando salió este segundo este año. Vamos a escuchar entonces de Black Country Communion nada menos que Battle for Hadrian's Wall, la batalla por el muro de Adriano. ¿Se acuerdan del muro de Adriano? Aquel muro que había hecho el emperador Adriano para marcar los límites del Imperio Romano, que al final no sirvió de mucho porque fue invadido numerosas veces, y lo único que hacía era poner una distancia entre los del Imperio y quienes estaban afuera, que realmente deseaban pertenecer al Imperio de alguna manera, bárbaros y demás. Bueno, decía Battle for Hadrian's Wall en el caso de Black Country Communion, Mr. Big, Once Upon a Time. Es decir, había una vez un programa como este que te ofrecía a estos dos monstruos en el próximo bloque. Steel, dirt, and sand. estreno Bodom en Argentina. Por segunda vez llega al país la banda finlandesa que revolucionó el metal. Children of Bodom en Argentina. The Ugly World Tour 2011. 8 de diciembre en el Teatro Flores. Un viaje de ida y vuelta al infierno. Dean Guitars, Grupo Rómulo García y 4G Producciones presentan Inmemory Darrell. Grandes bandas argentinas homenajean al guitarrista de Pantera. Avernal, Carajo, Letal, Mastifal, Plan 4, Rowek, Serpentor, Músicos de Orcas y Tren Loco, Skin Culture de Brasil y muchos más. El 8 de diciembre en Club M, Niceto Vega y Bonpland, Palermo. A las 21 horas. Anticipadas en venta. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Este año me pasó que no descubrí demasiadas bandas nuevas. Pero no porque las bandas no salgan. De hecho, salen millones de bandas y hoy en día uno tiene la traba de que no puede conocer todo lo que está saliendo. Hubo un tiempo en que se podía. Hubo un tiempo en que sentía que en cualquier lado donde saliera un disco, yo durante el año me enteraba y estaba medio al tanto. Hoy en día es absolutamente imposible. Peor que eso. A veces te pasa que una banda que hace mucho que está con varios discos encima, no la conoces por una circunstancia o por otra, y de golpe un día te tropezás con un disco de ellos y ese disco te desnuca. Bueno, es el caso con esta banda del curioso nombre And You Will Know Us for the Trail of Dead. Vos te estarás preguntando, esta gente, bueno, este es el título del tema. No, ese es el nombre de la banda. And You Will Know Us for the Trail of Dead. Es decir, y nos conocerás por la fila de muertos o por, digamos, la retahíla de muertos. ¿Sí? Que es una banda que uno diría, ah, bueno, sí, sacaron el primer disco. No, este es el séptimo disco que sacan y yo no estaba ni enterado. Justamente el disco se llama Tao of the Dead, Tao del Camino, del Tao Te King. Bueno, Tao of the Dead, el Camino de los Muertos, podríamos titularlo. Es el séptimo disco y francamente, de lo que estuve escuchando este año, lo que más me impresionó, tanto por el lado alternativo como en parte también por el lado progresivo, porque las dos categorías se le pueden aplicar a la música que hacen estos tejanos, que francamente sacaron un disco muy interesante de tomar en cuenta. Vamos a escuchar un tema que se titula Pure Radio Cosplay. ¿Cómo ando con el inglés, amigos? Bueno, Pure Radio Cosplay. ¿Cómo hago entender lo que significa cosplay? Cosplay es algo así como lo que los fanáticos hacen cuando imitan algún personaje favorito. Ustedes imagínense, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias. Y tienen a un fan que se disfraza de Darth Vader y a otra fan que se disfraza de la princesa Leia. Ellos hacen cosplay. La palabra viene de costume play, es decir, de juego de disfraces. Bueno, Pure Radio Cosplay significaría como cosplay, puro cosplay de radio. Así que si alguno quiere imitar, por ejemplo, lo que hacemos en este programa, les aconsejamos que no, porque ya bastante fracaso hay con el original como para que quieran llevar eso a una imitación. No va a funcionar. Bueno, And You Will Know Us for the Trail of Dead. Te reto a que te aprendas el nombre. Pure Radio Cosplay, el tema. Sonando aquí en el Noticiero de las Pampas. Algunos dicen que no es un buen momento para la escena, que la escena está estancada creativamente, pero yo creo que es un muy buen momento para el hard rock, porque el hard rock no se está preocupando tanto por la originalidad y sí por la calidad de lo que está produciendo. Voy a darte dos ejemplos muy opuestos, muy distintos, pero de bandas que sacaron su disco este año. En el primer caso está ni más ni menos que The Answer, que es una banda irlandesa que acaba de sacar su disco Revival. Es el tercer disco. Si el primero no te impresionó, aquel Rise formidable que tenía el tema Under the Sky como punta de lanza, bueno, si aquel disco no te impresionó, te reto a que escuches este último a ver qué pasa. Porque francamente, con una voz como la de Cormac Neeson, es muy difícil pasar de largo y no quedarse enganchado si te gusta el buen Led Zeppelin, si te gustan los Black Crowes, si te gusta la música de los 70s con sabor a Thin Lizzy, un poco a Queen, un poco a Free. Es decir, si te gusta todo aquello y tenés una reminiscencia importante, la voz de Cormac Neeson te va a enganchar enseguida. Y el estilo de la banda, que el propio Jimmy Page dijo que así sonaba Led Zeppelin en los 70s, como suenan estos chicos en los 2000, bueno, eso te tiene que impresionar de alguna manera. Vamos a escuchar el tema Use Me de The Answer, de La Respuesta. De Steel Panther vamos a escuchar Supersonic Sex Machine, porque Steel Panther ha sacado un nuevo disco titulado Balls Out, Bolas Fuera. El caso es que los Steel Panther practican algo que podríamos determinar como hard rock o heavy metal melódico, pero lo importante es que practican una suerte de caricatura al nivel de la ironía. Es decir, ellos son todo lo que el hard rock de los 80s era, con el glam metido en el medio, con el heavy metal metido en el medio también, pero lo hacen de una manera casi graciosa, como poniéndose a cuestas todos los clichés, todos los lugares comunes que se utilizaban en aquella época y que todavía se utilizan hoy en día, e incluso lo hacen a través de los videos y de la vestimenta. Hay gente muy particular metida en esta banda. Uno de los el violero es uno de los que tocó con Halford en Fight, para que te des una idea, Russ Parrish. La cuestión es que sacaron nuevo disco y la pregunta era si la atención que habían despertado con el anterior iba a verse correspondida con este. Bueno, no solo se ve correspondida, sino que se ve superada en muchos casos. Así que vamos a aprovechar y escuchamos The Answer primero con Use Me, Steel Panther luego con Supersonic Sex Machine. I guess you gotta know I'm beginning. espíritu vuelve a combatir. Malón ha regresado. Domingo 18 de diciembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en Locuras, volumen 4 y por Sistema Ticketek. Vuelve Malón y va por lo suyo. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y ha llegado el momento de la despedida, amigos. Hoy ha presentado, locutado y elegido un servidor, César Fuentes Rodríguez. Ya saben, simplemente fue un programa donde incluimos un tema de cada uno de los discos que a mí más me gustaron en el año. Es una licencia que me tomo, que espero me disculpen. Y ustedes, por supuesto, pueden también elegir sus propios álbumes del año. Muchos lo hacen, digamos, espontáneamente. Pero sobre todo pueden disentir todo lo que quieran, porque esto es gusto personal. No estoy diciendo que estos sean indudablemente los discos en un año que ha tenido muchísimas ediciones, a pesar de que muchas de esas ediciones ya no tienen el carácter físico que tenían antes, es decir, que las podés ver y tocar en un CD, sino que simplemente son a través de descarga. Está pasando en todo el mundo y está muy bien, porque algún cambio tenía que ocurrir. Es decir, no puede haber desarrollo de nuevas tecnologías sin que haya cambios en los productos de esas tecnologías, así que tarde o temprano iba a ocurrir. Bueno, la cuestión es que fui eligiendo 10 discos y dejé para el final el que más me impresionó. Y me impresionó sobre todo porque es una de esas bandas que uno esperó durante mucho tiempo con una formación determinada, y hoy que la formación volvió se da cuenta de que el fruto está a la altura de aquellos momentos gloriosos. Me refiero a Riot, la banda de Mark Reale, y a la formación que en algún momento dio que hablar con The Privilege of Power y Thunder Steel, dos discos verdaderamente gloriosos de fines de los 80s, que lamentablemente cuando Tony Moore, Don Van Staveren y los demás se fueron, y estaba también Bobby Jarsonbeck, después se incorporó Mike Flintz, volvió, fue, bueno, es una, la formación actual es una mezcla entre la de los dos discos aquellos que realmente marcaron una etapa formidable en la carrera de una banda longeva como es Riot. La cuestión es que volvieron a reunirse para Immortal Soul, es decir, este disco que estamos presentando, y ahí hay varias canciones que están a la altura del legado de aquellos discos, y es uno de esos discos que a medida que uno escucha va descubriendo nuevas cosas y valorando aún más que en la primera oída. Vamos a escuchar entonces de Immortal Soul, del disco Immortal Soul de Riot, Wings Are for Angels, es decir, las alas son para los ángeles. Me parece bien porque sería muy incómodo usarlas de otra manera. Nos vamos a ir despidiendo con este tema. Con este tema cerramos el programa del día de hoy y la próxima semana continuamos con la habitual mecánica de programas donde tenemos invitados, novedades, caña, mucha alegría, mucha locura y sobre todo el grito de ¡el noticiero de las Pampas Argentinas! Chao, gente, los dejo con Riot.